buenas noches. Bienvenidos a Diario de un Metalhead. Emitiendo desde Ujo, en directo desde el corazón de la montaña central de Asturias. Contigo hasta la medianoche a través de Radio Ujo 107.2 FM, Rockin' Bierzo 96.1, Radio Cuca Oviedo 107.3 y a través de internet en radioujo.com, asaltomatarradiorock.com y tntradiorock.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Esta noche, finalizando la temporada y dedicando, como siempre, nuestro último programa al festival de Wacken Open Air. Será por tanto un programa especial, un programa distinto. Y con una particularidad, y es que todas las canciones que van a sonar esta noche están grabadas en vivo en ese festival, el Wacken Open Air. Desde esta sintonía con Doro, We Are the Metalheads, de todos los jueves, con Doro, con Skyline, con Thomas Jensen al bajo. Algunas historias, algunos momentos que recordar en este año en el que no habrá Wacken en directo, no habrá festival habitual. Aunque sí habrá una versión online llamada Wacken Worldwide. Bienvenidos, Metalheads. Buenas noches. Bueno, pues buenas noches. Este año, evidentemente, no hay Wacken, como se acaba de comentar Larry. Habíamos pensado hacer un programa normal, pero siendo como es siempre especial el cierre de temporada y lo especial que es Wacken para nosotros, pues sería acabar el curso de una forma que no nos iba a llenar. Así que pues hemos pensado en cerrar el año o el curso, o como lo queramos llamar, con música del festival, que es la meca del metal, con canciones grabadas allí, como la que habéis escuchado antes, aunque bueno, no tengan siempre la mejor calidad. Este programa 499 es un programa sin trampa ni cartón, lo vais a ver. Desde la sintonía que acabáis de escuchar con Skyline, con Doro, interpretando el himno del festival, que es nuestra sintonía y cuya grabación se remonta al Wacken de 2010. A lo largo de la noche de hoy vamos a hacer sonar canciones grabadas en distintos años y por muy diversos artistas, todas con un nexo en común. Son muy especiales para nosotros por algún determinado motivo. Así que vamos a empezar ya, vamos a dejarnos ya un poco de cháchara y volver a viajar al año 2010. Y aquel año, sobre el True Metal Stage, actuaron Gravedigger y para su canción Rebellion salieron a actuar con Hansi Kurz de Blind Guardian y Van Canto. Vamos a por ello. habe ich mir einen besonderen Gast ausgesucht. Die Band hat gerade ihr neues Album veröffentlicht. Ihr kennt ihn alle. Wo ist er? Hansi Kürsch von Blind Guardian! Hallo Wacken! Eine große Ehre für mich. Und noch weitere Gäste, die ihr schon die ganze Zeit hinten seht. Auch Freunde von uns. Die Band des Abends. Van Canto! Sie haben einen Song von uns gecovert. Und dieser Song ist ein Song für die Freiheit und Unabhängigkeit. Der Song heißt Rebellion! Let's all march against the law, backfired as a bigot, cheers of war. May the glory I will fight, rebellion of my mind. Alle Hände! Eins, zwei, drei, vier. Edinburgh, held soon in our hands. Si algo bueno tiene Wacken es que siempre puedes disfrutar de grupos que habitualmente no puedes ver en tu país. Según de donde seas, ese número de bandas aumenta. Cada año tenemos la suerte de acudir y poder ver algún grupo de esos que tienes en pendiente. Luego los ves y el recuerdo te queda para siempre. Jamás se me olvidará la emoción que sentí cuando en 2016 vi en el Headbangers Stage a The Croups y sonó este tema, Fatherland. Your eyes, and I, you better ask yourself. las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Poder por fin olvidar tu alma maldita y moral. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Oscar's gonna give you some Alice in. Evidentemente, actuar en Wacken es especial para las bandas, para todas las bandas. Para algunas lo es tanto que sus músicos suelen acudir al festival aunque no actúen. Jeff Waters, de Annihilator, es uno de ellos, siempre está por allí. Colabora también con Metal Battle Canadá y ha hecho de padrino del concurso. Es un tipo también, bueno, es encantador, ¿eh? Que jamás tuerce el gesto cuando le piden un autógrafo o una foto. Nunca se nos olvidará su imagen viendo a Angelus Apátrida desde el fondo del escenario. Fue emocionante, un grande. Por ello esta noche queremos escuchar a su banda Annihilator. La grabación es del 2015 y bueno, el tema yo creo que no necesita presentación alguna. Come on, one more time. For metal. All right, here we go. I'm gonna need your help in singing this one. You remember the chorus? You know that thing that goes, Alice in Hell. Need you to do that for me. Hands in the air, here we go. Alice, aren't you scared? Alison Hall de Annihilator en el año 2015. Sonaba ahora en vivo, sin trampa ni cartón. Seguimos. Los buenos amigos, los cercanos, saben de mi fanatismo por Iron Maiden. Tres veces los hemos visto en Wacken, 2010, 16 y 18. Pero aunque no me lo creáis, fue mejor aún ver a la banda alemana con la que se presentó en su momento Paul Di'Anno. La relación solo duró un disco, pero pudimos verles en vivo. Fue en el Wet Stage y allí actuó Paul Di'Anno con Architects of Chaos. Menos mal que los vimos porque al poco se separaron y ya no hubo forma. Así sonó aquella noche Horseman, Architects of Chaos, en Diario de Metalhead. y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bien sabéis que nos encanta descubrir grupos nuevos y procuramos ver todos los que podemos, pero a la noche es difícil separarnos de los escenarios grandes, y es que las mayores leyendas del heavy metal han pasado por el festival, como no, y hemos podido gozar de todos ellos. Algunos han inmortalizado sus conciertos allí para siempre, y uno de ellos, de los que no se resistieron a tocar en Wacken, fueron Judas Priest. Judas Priest en el año 2016 y el Metal Gods, que salió en DVD, en CD, en doble no sé cuántos y en mil y un formatos, algunos de los que andan por casa, por cierto. Vamos a remontarnos, no, vamos a seguir en el año 2016, y es que en Wacken hemos visto bandas que quizás no sean de tanto renombre como Judas Priest, como en este caso, pero que nos hicieron gozar a lo grande allí. Después de verles en aquellos escenarios, nunca fueron lo mismo y pasaron a categoría casi de semidioses, diríamos, en nuestra casa. Poco a poco fueron cayendo todos sus discos, toda su discografía, y uno de esos casos es el de Ectomorph. Suena Outkast, Living Back in 2016. Yo poco con este Outkast allí en Bakken. Ya, yo tengo que reconocer que no son de santos mucho de mi devoción, ¿eh? pero bueno. Yo recuerdo el momento perfectamente, estaba con Leña. Leña, un saludo para ti desde aquí, porque me pasé el concierto con él y estuvimos votando como campeones con el Outkast. Y bueno, con todo el concierto en general, porque fue brutal. Uh-huh. Está recogido en DVD, por cierto, ese concierto en directo del 2016. Ectomorph lo editaron en DVD y en CD, y la verdad es que es una auténtica pasada, sobre todo para los que estuvimos allí. Bueno, pues ahora vamos a remontarnos al año 2009. Aquel año en Bakken vimos el retorno de At The Gates y la experiencia fue tan increíble que los suecos lo inmortalizaron en un DVD y por supuesto en un CD. Así arrancaron aquella noche con Slaughter of the Soul. Yeah. Esos eran At The Gates, año 2009. Por Bakken pasan leyendas como esta que sonaba, bandas que empiezan, los grupos del momento, los grupos de moda. Otros que grabaron uno de sus conciertos y lo publicaron a lo grande fueron Arch Enemy. Bien, aquí hablando encima de la cuña y la de Dios, muy bien todo, todo cojonudo, ¿eh? En lugar de meter lo que había que meter, que era esto, mira, mira que suena bien, ¿eh? No, que es oír estas campanillas y esas cosas y ya ponerse uno un poquitín alerta, pero uf, es que no sé, este año me está costando mucho hacer este programa, ¿eh? Otros años estaba mucho más animada, evidentemente, pero es que este año es un poco repaso, pero que como no vamos a pisar la Holy Land, pues nada, que estamos cubriendo un poco el expediente. Todo volverá el año que viene. Supongo, sí, supongo. Tendremos sí. Resurrection Fest, tendremos sí. Barcelona, no sé cuántos sí. Y... ya tengo ganas de que... El otro día le decía a Rocío, de Madrid, de Corsarios del Metal, que, bueno, es una chica que vive Bakken, que, bueno, no os podéis imaginar cómo lo vive. Bueno, es impresionante. Pues el otro día le comentaba a ella que tenía ganas ya de que llegara el 3 de agosto para realmente... empezar otra vez la cuenta atrás. Si ya la estamos contando. Yo todavía no. Hasta dentro de un tiempo. Hasta el 3 de agosto no empiezo otra vez la cuenta atrás. Bueno, vamos a volver al guión, que antes metí la gamba. Decía que por Bakken pasan las grandes leyendas, las bandas que empiezan y también los grupos de moda, los del momento. Otros que grabaron el concierto, que aprovecharon para grabar su actuación allí, fueron Arch Enemy. Lo publicaron a lo grande, hasta con un box repleto de historias titulado As the Stage Burn. Ahí incluyen, creo que es el concierto del 2016, sí, si sí, no me equivoco, el 2016. Salió en Blu-ray incluso, y ahí en la caja hay una caja limitada que salió con un libro de fotos donde salen imágenes de varios fotógrafos, entre ellos de dos españoles muy amigos nuestros, Sergio Blanco e Íñigo Malvido. Era de ley pinchar, por tanto, a Arch Enemy esta noche. No Gods, No Masters. No! Dice la canción A Better Future Comes, que cantan Arcade. Así que será verdad, hagamos escaso. Sí. Bueno, otros que sacaron su actuación en DVD, actuación del 2014, fueron Creator. Ellos en concreto publicaron esa actuación como bonus al álbum Gods of Violence que publicó Nuclear Blast al año siguiente, en el año 2015. Así sonaba Hordes of Chaos en Wacken el año anterior, 2014. vamos a saludar a las hordas del caos que nos escuchan desde lugares tan lejanos como Porto Alegre, en Brasil, o Trujillo, en Perú. Algo de lo que hemos disfrutado mucho en Backend es del metal extremo. Hemos visto a todos y cada uno de los grupos grandes de la escena. Todos los grupos míticos escandinavos y algunos de otros países también los hemos visto encima de un escenario. Alguno hasta ha llegado a ser cercano y por circunstancias no buscadas. El caso es que para nosotros los alemanes Endstyle no son una banda más. Así sonaban en 2010 en Backend. Wie geht es euch, Backen? Das ist Unburied! Unsohn! Ich will alle sehen! Durchdreh! Durch den Rundwort! Helft euch wie sick! So wie wir es uns gefallen! Fallen! Lass! Lass! Lass! What's my pain scenario? Die in the room. What's my pain scenario? Die in the room. In my last hour, I closed my eyes. Without despair, I'm buried in the sun. What's my pain scenario? Die in the room. What's my pain scenario? Maldito Larry Runner con la puta bufanda del Real Oviedo. Motherfucker. Bueno, llegamos al final. 499. Sí, un número que llega casi al redondo, ¿no? Sí, está bien. Nos vamos hasta el 20 de agosto en principio. El 20 de agosto estaremos de vuelta aquí, en Radio Ujo, en Diario Metalhead. Aunque los jueves seguiremos sonando, eso sí, en formato refrito, digamos. Pues sí, pero vaya manera de acabar, ¿eh? Qué sí. Guay, qué guay. Acabamos con los amigos, los paisanos de Drunken Buddha, que actuaron en el Backend del año pasado. Algo que nunca, esperemos, olvidaremos. Espero no olvidar nunca, que el Alzheimer no me lo quite, porque fue mágico. Fue muy mágico, sí, sí. Bueno. Que se nos emociona aquí la chiquilla. No, llevo ya todo el programa que, bueno, pues eso. Hasta se me nota en la voz y todo, pero bueno. que es una buena forma y muy bonita de acabar. Pues nada, ya sabéis, este año no hay backend, pero hay un backend online titulado Backend Worldwide. La web está ahí. Lo tenéis anunciado en diariometalhead.com. Ahí tenéis toda la información y podéis actuar. Podéis vislumbrar shows exclusivos que se van a efectuar para backend y que se van a transmitir online a través de backend, a través de Magenta Music 360 y a través de Magenta Televisión. Y ese será el backend de este año, que bueno, pues no es lo mismo ni de coña, es en streaming y bueno, y es lo que es. Pero esperemos que el próximo verano estar libres y poder disfrutar de todos los festivales, de Leyendas, del Z, del Resu, del Backend, del Hellfest, que todos podamos volver a ser lo que éramos antes de esta pesadilla que nos está masacrando. Son demasiados festivales para que estemos o estén un año parados, así que si nos vacuna es hacerlo de otra manera, sillas, mascarillas, lo que sea, pero habrá seguro. Pues nada, chicos, lo dicho, que nos vemos nos oímos el 20 de agosto aquí en esta sintonía de Radio Ujo y a través de Tomata Radio, de TNT, de Radio Cuca, de Rock Invierzo también. Nos vamos con los Budas, con Drunken Buddha, con Coming Home. Chao. Chao.